¿De qué trata esta charla? Lo primero que hay que comprender es que cuando uno, cuando ustedes me ven a mí vestido así como estoy, como sacerdote, a lo mejor alguno podría pensar, ¿qué nos va a decir este? ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? No vengo a eso. Vengo a tener con ustedes la charla más fraternal del mundo y a decirles, no vengo a hablar de pecado, vengo de hablarte de un tema muchísimo más importante, el tema de tu vida, el tema de la felicidad, por un solo motivo. Todos los hombres y mujeres de este mundo somos diferentes, hay pocas cosas en las que todos nos parecemos. Mira, hay pobres, hay ricos, hay blancos, hay negros, hay chinos, hay enfermos, hay sanos, hay... todos somos diferentes. Pero hay algo que nos hermana a todos. Todos estamos buscando la felicidad. Y sin embargo, ¿sabes qué? A veces hacemos cosas buscando la felicidad y nos equivocamos. Yo creo que la felicidad está en la droga, yo creo que está en el sexo, yo creo que está en el alcohol, yo creo que está en las relaciones prematrimoniales, yo creo que está en no sé cuántas cosas, y queriendo encontrar la felicidad, ¿sabes cuántas veces me he encontrado con jóvenes que ya echaron a perder su vida? Echar a perder su vida, ¿sabes cuánto tiempo te lleva? 5 minutos. En 5 minutos te haces un drogadicto, en 5 minutos embarazas a la novia, en 5 minutos chocas, en 5 minutos te llenas el corazón de odio y comprometes tu futuro. Por tanto, ¿saben de qué trata esta charla? Una charla que vengo dando por unos 30 países, que es así de sencilla. No te puedes permitir equivocarte en 5 cositas. Si yo les dijera, jóvenes, vengo a decirles las 370 cosas que no pueden hacer, ustedes dirían, 370 cosas, pásenmelas por escrito. No son 370. 5 cositas en las que no te puedes equivocar. Háganme caso. Si no se equivocan en estas 5 cosas, casi les puedo garantizar por escrito su felicidad, que es lo que todos y todas están buscando. Antes de decirte cuáles son estas 5 cositas, te pido que hagas un ejercicio mental. Imagínense que les reparto a cada uno de ustedes ahorita una hoja en blanco y les digo, pónganme aquí nada más su nombre y díganme cómo se ven dentro de 20 años. Tienes 12, 32, 15, 35. Tienes 18, ¿cómo te ves de 38? Estoy viendo por ahí algunos como de 40. ¿Cómo te ves de 60? ¿Tienes 60? Ya quédate como estás, ya no te imagines. No vaya a terminar esto en velorio, quédate como estás. Entonces, yo les adivino lo que pondrían todos ustedes, es muy fácil adivinar. A menos que Dios te llame al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida religiosa, que sería una cosa maravillosa. ¿Sabes cómo se ven todos los demás? Todos pondrían lo mismo. Dentro de 20 años me veo enamorado, enamorada, con mi trabajo, mi carrera, mi dinero, viajando, disfrutando, cerquita de Dios, con mis 3 hijitos. Alguno pondría 5 hijos, 7 hijos, los que tú quieras. ¿Sabes cómo te ves? Te ves feliz. Sobre todo, enamorada, enamorado. Encontré a la persona de mi vida y soy el tío más feliz del mundo. Tengo 3 hijitos, una casa grande, un perro y un perico. Pues mira, a lo mejor alguna soñadora pondría, me veo cantando como Shakira. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Si tienes voz, ensaya y vete a cantar. Alguno pondría, me veo como Ricky Martin. No, mejor no, mejor no. No tengo nada contra él, pero no, mejor no, mejor. Enamorado, enamorada, qué maravilla. Pues ¿sabes qué? Sorpresota. Si yo vengo aquí dentro de 20 años y somos los mismos, y yo me presento con los papeles que ustedes hoy escribieron, y vengo aquí y los voy levantando a uno por uno. Tú, levántate, fulano, fulana, dice aquí, casado, enamorado, tres hijos, carrera, casa grande, dos restaurantes, etcétera. Otro dice, casada, enamorada, psicóloga, feliz, ganando dinero y viajando. Sorpresota, si las cosas siguen como van, 50% de ustedes me van a decir, no, padre. ¿Por qué? Casado, divorciado, vuelto a casar, no veo a los hijos de mi primer matrimonio. Casada, pero no enamorada. Me casé embarazada porque me tuve que casar para evitar un ridículo, etcétera, y no estoy enamorada del que creí que estaba enamorado. Otro me dirá, casado, enamorado, pero con un problemón. ¿Qué pasó? Soy alcohólico, me he ido de la casa 4 veces. Otra, padre, dejé la carrera, estoy casada, enamorada, pero dejé la carrera, nunca he sido lo que quise ser. Me convencieron que era una estupidez estudiar, no estudié y ahora estoy sin carrera, no puedo trabajar, gano un sueldo que no quisiera, no soy un ejemplo para mis hijos. Y uno dice, ¿y por qué te pasó eso? Alguno incluso ni siquiera vendrá dentro de 20 años, me llamará por teléfono desde la cárcel. Padre, no pude ir a la reunión, estoy en la cárcel, pero salúdeme a todos. Saludos. ¿Y qué haces en la cárcel? Me emborraché, entré a la ciudad manejando a 100 kilómetros por hora, atropellé a una niña, la maté y voy a estar 30 añitos en la cárcel. ¿Y cómo hiciste eso? Te emborrachaste y agarraste un coche. ¿Pero qué no habías oído 1000 veces que no se maneja con alcohol? Fue sin querer. En 5 minutos echas a perder tu vida. Pues miren, ¿saben por qué mucha gente echa a perder su vida? Porque nos han cambiado los valores. Antes los valores eran religión, fe, familia, trabajo, honestidad, patria, lucha, conquista, ideales. ¿Sabes cuáles son los valores de hoy? Dinero, iPhone, iPad, iTunes, iMac, iWatch, no sé cuántas más cosas, televisión, descanso, dinero fácil. Ya nos van a permitir traer droga en el bolsillo, 300 gramos para cultivo, para consumo personal. Ideales de hoy, poderme meter antes del matrimonio con 3 o 4 chicas, probar, experimentar, 3, 4 novios, hacer lo que me da la gana, divertirme. Vaya valores, qué maravilla. ¿Quién nos cambió los valores? No se le puede poner exactamente un nombre a la persona, es el mundo. Miren, el otro día me leí un librito impresionante, te lo recomiendo, se llama El traje nuevo del emperador. Un emperador estaba harto de vestirse todos los días de seda, de lino, de púrpura, de piedras preciosas. Llamó a sus sastres y les dijo, óiganme, háganme algo diferente porque estoy harto de vestirme así todos los días. Vinieron más sastres con más seda, lino, púrpura. Como nada le gustaba, dijo, a ver, tráiganme a alguien más. Que le presentan 2 sastres muy inteligentes que le dicen, majestad, traemos una tela completamente diferente a todo lo que usted ha visto. ¿Por qué? Porque es invisible, solamente la pueden ver los inteligentes. El rey dice, a ver, abren un cofrecito y dizque sacan una tela. La tela no existe, pero le dicen, majestad, mire qué tela. El rey no ve nada, pero no puede aceptar que es un idiota. Y entonces dice, qué colores, qué tela. Llama a sus consejeros y les dice, ¿qué les parece esta tela que solo podemos ver los inteligentes? Los 3 idiotas se quedan así sin ver nada y dicen, ¡qué pliegues! ¡Qué textura! ¡Ya está! ¡Háganme un traje! Le toman medidas, se van y regresan 1 mes después, justo el día del desfile del rey por todo su reino, y se le avisa a la gente, no te pierdas el desfile del rey por la plaza pública, irá vistiendo un traje precioso, invisible, solamente lo verán los inteligentes. Todo el mundo a la plaza pública, llegan estos al palacio y le dicen, majestad, quítese todo, lo dejan como vino al mundo. Y lo empiezan a vestir con este traje. El tío no ve nada, pero el rey no ve nada, pero mete piernas y brazos como si se estuviera vistiendo. Se abren las puertas del palacio, salen caballos, elefantes, dromedarios, y de pronto aparece la plataforma del rey. Cuando lo ven salir, tal cual, nada más con su corona y agarrando así su cetro, nadie quiere aceptar que es idiota, y entonces comienzan los comentarios: ¡qué bien se ve! ¡Qué bien le queda! ¡Qué colores! ¡Qué tela! Pero el rey pasa delante de un niño de 8 años, y como los niños no saben decir mentiras, el niño grita: ¡el rey va desnudo! El rey se da cuenta de que lo engañaron, se tapa como puede, para atrás, y se acabó el desfile y el libro. Cuando yo leí este librito, ¿sabes lo que me quedé pensando? El tío que escribió este libro es un profeta de nuestro tiempo. Nos acaba de describir al 70% de la humanidad. Háganme caso, jóvenes, vamos 70% de la humanidad completamente desnudos de valores por este mundo, creyendo que estamos vestidos con unos valores que solamente pueden ver los inteligentes. ¿A qué me refiero? El aborto, qué inteligentes somos. Estás esperando un niño que ya no lo quieres, no es mío, no fue sin querer, se me rompió el condón. Aborta. ¿Qué haces con un niño? Abórtalo, mátalo. No te van a decir mátalo, te van a decir interrupción del embarazo. Derechos sobre tu propio cuerpo. Aborto libre, programado, terapéutico, cuidado. Ah, qué maravilla, qué inteligentes. El divorcio. Estás casado con un hombre, con una mujer que ya no lo quieres, ya son 15 años, ya son 20, son 30. Qué horror, me hizo una tontería, no lo quiero. Me encontré a otra más guapa, a otro más guapo. Divórciate. La oportunidad de tu vida, qué inteligentes somos. Este ya no te gusta, te encontraste a un príncipe azul. Deja a tu marido y vete con otro. Qué inteligentes. En España hace 15 años aprobaron la ley del divorcio express. Como el café, te lo dan en 15 días. La sexualidad, impresionante. Cuando yo tenía tu edad, todos sabíamos que éramos hombres o mujeres. Hoy, qué inteligentes somos. Escoge tu preferencia sexual. ¿Y eso qué es? ¿Qué quieres ser? ¿Hombre, mujer, homosexual, lesbiana, bisexual, travesti, trisexual, pentasexual? Hay 5 géneros, escoge el que te guste, prueba todos y me dices con cuál te quedas. ¡Ah, qué maravilla! Imagínate, el otro día me llama un señor y me dice: oiga, padre, tenemos que cambiar un poquitín los 10 mandamientos. Digo, ¿por qué? Porque el 9º mandamiento dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Y yo le digo, ¿y? Pues padre, yo pondría: no desearás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, por si las dudas. ¿Hasta dónde quieren llegar? No tengo nada en contra, mil gracias, en contra de las personas que experimentan atracción hacia su propio sexo. Te respeto, eres hijo de Dios, tienes derechos, tienes deberes, eres digno de misericordia, nadie que se meta contigo. Perfecto. Pero estas personas a veces creen que tienen más derechos de los que tienen. Quieren tener más derechos que la gente normal. Soy hombre, me quiero casar con un hombre y tengo derecho a tener hijos. No me digas. ¿De dónde te sacaste ese derecho? Soy mujer, me quiero casar con una mujer y tengo derecho a comprar un útero, esto, lo otro, no bajo a detalles, ustedes me entienden, tengo derecho a tener hijos. No me digas, ¿de dónde te sacaste esos derechos? Imagínate, pobres niños, 2 papás, 2 mamás, en España, fiesta de niños de 8 años. Llega un niño a la casa del festejado, le abre la puerta a la mamá: bienvenido, pásale, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama tu papá? Jorge. ¿Y tu mamá? Enrique. ¡Qué maravilla! Dos papás, dos mamás, un papá y una mamá, todo es igual. ¿Quién te dijo que la familia es un hombre, una mujer y unos hijos? La familia es una reunión de individuos que se llevan bien. Ah, mira qué preciosa definición de familia. Hoy ya no hay familia, hay familias. ¿Y quién nos ha metido todo esto en la cabeza? Otra, la eutanasia. ¿Tienes en tu casa un abuelito, una abuelita de estos que ya no ven, ya no oyen, roncan, usan pañal de adultos, les duele todo, gastan medicinas? Inyéctales algo, mátalos, mándalos a la otra vida. Eutanasia. En Holanda ya se permite, en Estados Unidos también, en Bélgica. Entras al cuarto a ver a tu abuelito y hasta se parece a Darth Vader, ¿no? Mátalo, mándalo a la otra vida. ¿Y quién nos metió todos estos valores, llamados así valores? De pronto, este mundo que ve, que cree que está vestido con un traje que solamente ven los inteligentes, pasa delante de un niño. ¿Quién es ese niño? Jesús, el Papa, obispos, sacerdotes, religiosas y espero gente inteligente de verdad como ustedes, que dicen, espérate, vamos desnudos de valores. ¿Qué no lo inteligente es ver cómo hacemos para que nazcan bien todos los niños, que todos los niños nazcan, el enfermito, el sano, el completo y el incompleto? ¿Qué no lo inteligente es ver cómo ayudamos a que todo hombre y mujer se quieran hasta el último día de su vida? ¿Qué no lo inteligente es ver cómo le hacemos para que un hombre y una mujer se sientan acogidos en su familia hasta el último respiro de su vida? ¿Qué no lo inteligente es ver cómo ayudamos a los adolescentes que pueden pasar por un momento en que no sé si soy hombre, soy mujer, no sé qué me gusta? Puedo pasar por ese momento, te ayudamos y te sacamos adelante. Eso es lo inteligente. Ah, pues bueno, todas estas personas que están allá arriba, Naciones Unidas, los bancos mundiales, los grandes dueños de las televisiones, los que están creando toda una confusión, a todos estos hay que decirles, no, espérate, yo quiero ser una persona normal, quiero alcanzar la felicidad, quiero ser un hijo de Dios, quiero hacer las cosas bien y por tanto no me voy a permitir fallar en cinco cositas. Cinco, ahí te van. Primera, jóvenes, niñas, no digan mentiras. Padre, no me diga que viene desde Roma para decirnos que no digamos mentiritas. No. Ven, ya sé que tú sabes que no debes decir mentiras. Vengo a reflexionar contigo cuáles son las consecuencias de las mentiras. Ahí te van. Mentiritas a los 13 años. ¿Sabes qué mentiras dicen los chicos y chicas de 13 años? Mamá, voy a hacer la tarea con unos amigos y amigas. Y te vas a la casa del novio, de la novia y te la pasas feliz con él. Mentirita chiquita, nadie se enteró y no pasó nada. 17 años. Papá, mamá, voy al cine con mis amigos. Dijiste la verdad, te vas al cine, pero no con amigos, te vas con el novio, con la novia. Te sientas hasta atrás y no te enteras ni de qué trata la película. Como dicen los árabes, saliva va, saliva viene. Una besuquiza de 2 horas toda la tarde, qué maravilla. Todos la dijimos, no pasó nada. El que dice mentiritas chiquitas va haciendo de su vida una grande mentira. Yo trabajé en Roma con un matrimonio de mexicanos que el día que los conocí casi me muero de risa. Llega la señora y me dice, padre, venimos para que nos ayude a divorciarnos. ¿Por qué? Porque mi marido me miente y él sabía perfectamente que yo odio la mentira. Se empieza a reír el señor. Perdón, ¿de qué te ríes tú si esto es serio? Me río del cinismo de mi mujer. A ver, cuéntame. Cuéntale al padre cuando decías que ibas a hacer la tarea con amigos y te venías a mi casa. Cuéntale al padre cuando decías que ibas al cine con amigos y nos íbamos al cine tú y yo solos. Cuéntale al padre cuando tenías permiso de llegar a las 10 de la noche y un día llegaste a las 2 de la mañana y te dijeron tus papás qué pasó y tú dijiste es que se me ponchó una llanta. Y más bien yo te había estado sobando las llantas. Cuéntale al padre. La señora se pone roja, me dice, no, espéreme padre, déjeme ir a platicar con mi marido, vamos a ponernos de acuerdo y después venimos. El que dice mentiritas chiquitas va haciendo de su vida una grande mentira. Mira, yo tengo un compañero sacerdote que un día iba en Brasil en una carretera, Él trabajó allá, es irlandés, pero trabajó muchos años en Brasil. Iba en la carretera y de pronto, 100 coches parados, un accidente. Y se baja para ver qué puede hacer. Y la policía lo para y le dice: no se preocupe, padre, está todo arreglado. Pero como él quería ver qué había pasado, le dice al policía: oiga, es que yo soy familiar del accidentado. El policía le dice: ah, muy bien, padrecito, pásele. Lo deja pasar. Llega el padre hasta el accidente y se encuentra un burro atropellado. El policía lo sigue con la vista como diciéndole: ¿quién es? ¿Tu papá, tu tío, tu hermano? ¿Para qué dices mentiras? Di: soy cura y quiero ayudar y ya está. Ah, no, soy familiar del accidentado. Las mentiritas tienen sus consecuencias, pero ¿sabes qué? Las mentiritas que menos me importan son las que dices cuando dices: voy al cine, voy a la tienda, voy a hacer la tarea. Eso es lo de menos. Son las mentiritas chiquitas. Después se llega a grandes mentiras. ¿Cuáles son? Tengo 18 años, 19 años, ya me quiero acostar contigo. Vengo y te digo: eres la mujer más guapa que he visto en toda mi vida. Mentirota. Se les dice a todas. Si yo me quiero acostar contigo, que vengo y te digo: pues estás más o menos. Te tengo que decir que eres la mujer más guapa que he visto en toda mi vida. Me quiero acostar contigo. Eres el hombre más guapo, más inteligente que he visto en mi vida. No te puedo decir que estás más o menos. Y de ahí se llega a la peor de todas las mentiras. Ya ni siquiera eres tú tan responsable de decirla. Ya es una mentira que incorporaste a tu vida. ¿Cuál es? Tengo 17 años, tengo 18 años, ya me quiero acostar contigo, me quiero ir a vivir contigo. Vengo y te digo: oigan la mentirota que voy a decir. 18 años, te amo. Conozco gente de 25 años que todavía no está segura de sus sentimientos. Y yo, de 18 años, te amo. No me digas. Guárdate esa palabra para cuando estés delante del hombre, de la mujer de tu vida. El amor humano es una cosa preciosa, maravillosa. Encontrarte a un hombre, una mujer para compartir los próximos 50, 60 años. Qué cosa más maravillosa. Traer al mundo 1, 2, 3, 4 hijitos. Qué maravilla crear una familia. En cambio, dejarte llevar por pasiones, querer ya tener un cierto dominio sobre ti, querer poseerte. Tengo apenas 18 años, no tengo nada que ofrecer, no he terminado la carrera, no gano dinero, mi cerebro no se ha terminado de desarrollar. Todavía no sé nada, pero sé una cosa: que te amo. Por amor de Dios, guárdate esa palabra inmensa para cuando digas: estoy en el tercer año de carrera, ya estoy consiguiendo un trabajo, voy a trabajar con mi papá, ya estoy en una empresa, ya encontré a una chica, a un hombre que me gusta, pero no solamente su parte exterior, de eso hablaremos. Me gusta porque nos hemos conocido, platicamos mucho, ya me puedo acercar un poquito a ti, un poquito más y decirte: hombre, me gustaría frecuentarte, salir contigo, etcétera, etcétera. Jóvenes, niñas, cuidado con las mentiritas. Los curas estamos hasta acá de gente que nos pide que la casemos y 3 añitos después: padre, ¿me ayuda a conseguir la nulidad conyugal, la nulidad matrimonial? Porque es que no me di cuenta, es que era muy chica, es que me casé esperando un bebé, es que me casé por salirme de mi casa. ¿Por qué echaste a perder tu vida así? No les miento, vengo de Guayaquil. Hace 20 días estaba en Guayaquil. Doy una charla en un auditorio más o menos como este. En primera fila, las conté, 17 niñas entre 14 y 17 años embarazadas. Llamo a la directora y le digo: perdone, ¿y estas 17 niñas qué hacen aquí? Padre, es que no podemos correrlas del colegio. No, si no quiero que las corran, es a las que más hay que ayudar. Pero ¿me puedes explicar cómo se embarazaron a los 14, 15, 16 años? No me expliques la parte técnica porque esa la conozco. Dime, ¿cómo se embarazaron? O sea, ¿por qué se embarazaron? ¿A qué están jugando? mentiritas. Te quiero, te amo, me gustas, eres el más guapo, la más guapa. Segundo, jóvenes, niñas, cuidado con las apariencias. ¿Qué es una apariencia? Es una especie de mentira, pero un poquitín más sutil. Me presento como lo que no soy. En lugar de dedicarme a hablar contigo y presentarme como soy, me dedico a encandilarte. Te vengo a los hombres nos encanta aparentar con cosas. Te vengo a recoger en el Mercedes-Benz de mi mamá. Primero, no es tuyo. Segundo, yo no me caso con un Mercedes-Benz, me caso con una persona. Mi papá es el dueño de todos los edificios que están allá afuera. Felicidades, yo no me caso con un edificio, me caso con una persona. A las mujeres les gusta aparentar con cosas, pero también les gusta mucho aparentar con una cara muy bonita y con un cuerpazo. Qué bueno que estás guapa y qué bueno que tienes un cuerpazo y que lo mantengas, pero cuidado, yo no me caso con un cuerpo ni con una cara, me caso con una persona. Sí sabes que el cuerpo cambia, ¿verdad? ¿Sabes cuántas niñas conocí de 18 años preciosas que podían haber concursado para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar para Miss Mundo. El cuerpo cambia, la cara cambia. Mi riqueza cambia. Tenía yo 3 Mercedes y un Jaguar, los perdí. Tenía un edificio, hubo un temblor, se cayó todo. Enamórate de algo que no cambia. El corazón de mi marido, de mi mujer, es una persona. Su carácter, sus conversaciones, sus ideales, su capacidad de luchar, cómo quiere a la familia. Eso no cambia ni con terremotos, ni con bancarrotas, ni con cambios de gobierno, ni con crisis económicas. No debería cambiar. Entonces, cuidado con las apariencias. ¿Sabes cuántos jóvenes, bueno, cuántos hombres y cuántas mujeres conozco? Ni multimillonarios, ni muy agraciados, felices. Claro, no te estoy diciendo los pobres y los feos son felices, los ricos y los guapos son tristes. No, no, no es eso. Fíjate en el corazón. Fíjate en el corazón, lo importante es lo de adentro. Guárdate esta frase porque la vas a necesitar cuando tengas 18 o 20 años. A mí me encanta esta frase, fíjate. Lo mejor es lo de adentro. La dijo Jack el Destripador. Lo mejor es lo de adentro. Enamórate de lo que hay aquí. Tuve un caso precioso en Guadalajara. Viene una niña a mi despacho, 22 años, guapísima la tía, pero guapísima. Sus papás no la dejaron concursar para Miss México que porque el ambiente era muy peligroso. Guapísima la tía. Viene y me dice, padre, traigo un problemón. ¿Qué pasó? Dicen mis amigas que yo estoy guapísima, que porque estoy saliendo con un tío que está espantoso. Yo le dije, pues tráemelo por lo menos para verlo, para ver la gravedad de la situación. Me hace una cita, entra el tío a mi despacho, lo veo, me recupero del shock inicial, un tío feo, pero feo, a secas, feo, de esos que los ves y dices, qué feo, ¿qué es esto? Pero además, al lado de esta tía guapísima, dices, pero ¿qué es esto? Uno de estos que los ves llegar y te quitan el hipo. Feo el tío. Cuando se fue, busqué la palabra feo en el diccionario y venía su foto. No tanto, pero casi. Feo el tío. Platico con los dos, se va él, me quedo solo con ella y le digo, oye, en buen plan, yo no soy el juez universal que decide quién es feo, fea, guapo, guapa. No. Pero en buen plan, con todo respeto, tú estás guapísima. ¿Qué estás haciendo con este tío? Padre, ¿cómo me trata? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me cuida? ¿Cómo platica? Me presentó a sus papás inmediatamente después de que me pidió salir con él. Ah, porque esta es otra mentirota. Me pongo de novio contigo y te digo, preséntame a tus papás. No, no le digas a nadie que somos novios. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo estamos haciendo es tan hermoso que no lo entendería nadie. Ternura de muchacho, ternura de mujer. Si lo que estás haciendo es hermosísimo, cuéntaselo a todos. Si lo que no es, lo que estás haciendo no es tan hermoso, no se lo cuentes a nadie. Pues bueno, cómo me trata, cómo me cuida, me presentó a sus papás. Hemos peleado mil veces, porque en el noviazgo y en el matrimonio se vale pelear, se tiene que pelear, se puede pelear con amor y por amor. Pero me dice, nunca le he encontrado una mentira. No pelea para ver quién tiene la razón, pelea porque quiere lo mejor de nosotros. Le gusta el vino, le gusta el ron, le gusta el tequila. Sí, porque tiene la cultura del vino, una buena carne, un pescado, una buena pizza con una cerveza, un asado con un vino, qué maravilla, pero nunca me lo he encontrado borracho. Nunca me ha invitado a las 11 de la mañana a tomarnos unas cervezas, a las 4 de la tarde a echarnos unos tequilas. No, sabe tomar, es toda una cultura. Está en tercer año de universidad, todavía no ha terminado la carrera y ya está trabajando. Habla de casa, habla de hijos, habla de crecer, de tantas cosas. Yo cuando oí cómo me mira, cómo me trata, cómo platica, los ideales que tiene, cómo me busca. Tenemos 22 y 23 años y no me ha invitado a la cama. ¿Por qué? Porque queremos llegar al matrimonio dos personas completamente libres. ¿Libres de qué? Libres de enfermedades, libres de bebés y lo más importante, porque hay mucha gente muy inteligente que se puede librar de enfermedades y de bebés, pero ¿sabes de qué no te libres? ¿Libras? Libres de condicionamientos. ¿Qué es un condicionamiento? Así de sencillo, ya me acosté contigo 30 veces, ¿cómo te digo ahora que no me quiero casar contigo? En la cama te he dicho 30 veces, te quiero, te adoro, te necesito, princesa, mi rey, cuchicuchi, peluche, chocho. Cantidad de cosas que se dicen. Y de pronto, después de 5 años, ¿sabes qué? Estoy confundida. Estoy confundido. Necesito un tiempo. No me digas, ¿sabes qué? Si yo entro al mini market que está aquí enfrente y me robo $50, soy un delincuente por $50. Si me agarran, me pueden llevar a la cárcel. Si paso en moto y te jalo la bolsa y te robé un mugroso tubo de labios y no sé qué más traías, soy un delincuente. Si me acuesto contigo durante 5 años, de los 23 a los 28, y a los 28 te digo, muchas gracias, pero sabes que fue una experiencia muy bonita, pero no me quiero casar contigo. Te robé 5 años de tu vida. No soy ningún delincuente. Soy un tipo que cometió un error. A todos les puede pasar. El otro día me pidieron que opinara, que mediara en un caso. Me daban ganas de pegarles a los dos. 5 años de novios, acostándose las veces que quisieron. Se conocieron a los 23, se dejan a los 28. Cuando se dejan, ella a los 15 días se da cuenta de que está embarazada. Y entonces dices, no, pues cásate. No, ¿cómo que cásate? Un bebé no puede ser el motivo de un matrimonio. Y entonces, ¿qué hacemos? Abortar por ningún motivo. Esa palabra no existe. El aborto es un crimen, es de asesinos. El aborto ni se menciona. Entonces, ¿qué hacemos? Que nazca el bebé. Yo te voy a dar $200 mensuales para pañales, leche, pitos y flautas. Mira, no te va a faltar nada. Mis papás me van a ayudar. Y ten al bebé. Y después vemos qué hacemos. ¡Qué maravilla! Te dejo de 28 años y con un bebé. Y no me quiero casar contigo. A ver quién se va a casar contigo. Preséntate como una mujer de 32 años con un hijo de 5. Soy un delincuente, una delincuente. Por $50 me merecía la cárcel. Por quitarte 5 años de vida no me merezco nada. Un aplauso. Cuando yo oí cómo me trata, cómo me cuida, cómo me defiende, cómo me protege, me presento a los papás, no me ha invitado a la cama, toma pero nunca se alcoholiza, siempre dice la verdad, yo le dije, cásate mañana, aunque esté feísimo el tío, cásate mañana. Se casaron. Hace 2 años fui a celebrarles 17 años de casados. Tienen 4 hijos.

yo no puedo ir al colegio con la camisa abierta hasta acá. Si voy a la playa, si voy a la piscina, sí, los hombres nos ponemos un short, no pasa nada, es la playa, es la piscina. Si voy al colegio, no puedo llegar con la camisa abierta hasta acá, enseñando los cuatro pelines que tienes. Dos chinos y dos lacios. Hay mujeres que se enamoran de cuatro pelines. Tápalos bien, preséntate como te tienes que presentar. Ah, mira, el pudor es una virtud maravillosa que hace que yo me enamore de lo que traes dentro, no de lo que traes fuera. Cuarto, jóvenes, niñas, escápense de cinco situaciones de peligro: droga, cigarro, alcohol, pornografía, malas amistades. Droga, no le voy a dedicar tiempo porque tú sabes de qué estoy hablando. Tú sabes de qué estoy hablando. Perdón la palabra que voy a decir, pero ustedes la deben conocer. La droga es para imbéciles, imbéciles, de los que nacieron con una I aquí. Soy un imbécil. No, padre, me engañaron. Yo pedí una Coca-Cola, me echaron algo, me drogaron y ya estoy enganchado. Ok, eres una víctima, fue sin querer, estás perdonado. No eres un imbécil. Pásale de este lado. En cambio, ¿la quisiste probar? ¿Tú la buscaste? ¿Te metiste con amigos que sabías que la usaban? Es que eres un imbécil, ¿cómo te lo digo? Imagínense que yo traigo aquí un vaso con veneno de cobra. ¿Quién quiere probar veneno de cobra? Ustedes dirían, ¿pero de qué hablas? ¿Estás loco o qué? Si yo traigo aquí droga y te digo, ¿quién quiere probar la droga? Tendrías que reaccionar exactamente igual. Y si se te acerca un amigo, una amiga y te dice, te doy una probadita, una chupadita, nada más una olida. No, gracias, la droga no se prueba. Todos los drogadictos del mundo comenzaron probando. ¿Qué crees? ¿Que te voy a esperar en la puerta de allá atrás con una jeringa de heroína y cuando vaya saliendo te voy a decir, me dejas pincharte esto en el brazo? Pínchaselo a tu padre, ¿cómo se te ocurre? Nadie te va a pinchar el brazo con heroína. En cambio, en una discoteca te pueden decir, ¿ya probaste esta pastillita? Chiquita, blanca, inofensiva. ¿Has fumado marihuana? Es buenísima, no pasa nada. Yo fumo y mira qué bien estoy. Una probadita. Todos los drogadictos del mundo comenzaron probando. Las cárceles de Estados Unidos, el país más maravilloso del mundo, está hinchada de drogadictos. México, mi maravilloso país, cada año mueren 10, 12, 15 mil personas por motivos de la droga. Y todavía hay gente que quiere seguir probando. Pero ¿cómo te lo tenemos que decir? Segundo, cuidado con el cigarro. El cigarro es para idiotas. Padre, no diga eso. Mi mamá fuma y está allá atrás. Tu mamá tiene 40 años, yo estoy hablando de los 12 a los 25. Cuando tengas 40 años, ya tendrás al amor de tu vida, tus cinco hijitos, tu carrera, serás una persona madura, adulta, sabrás cómo está tu salud. A tus 35, 40 años te da la gana comenzar a fumar y eres responsable de fumarte 4 o 5 cigarros al día, ¡fúmatelos! Uno en desayuno, otro en comida, otra en cena, fúmatelos. Te ayuda a controlar los nervios. En cambio yo, 14 años, me estoy fumando ya una cajetilla al día. Ah, porque en mi país hasta concurso, ¿cuántas fumas tú? Yo una y media. Vaya estupidez, a tu edad te puedes fumar todos los días dos cajitas de cigarros. No te pasa nada. A tu edad el cuerpo supera todo, soporta todo. Espérate que tengas 40 años. Enfisema pulmonar, no puedo respirar, cáncer, no puedo jugar fútbol con mis hijos. Me meto a una piscina y ya no puedo salir. ¿Qué te pasó? Fumo desde los 14. Idiota. Cuando tengas 40, fúmate lo que te da la gana, serás una persona responsable. Tercero, cuidado con la pornografía. ¡Qué horror! Dicen los científicos, después de la droga, no hay nada que enganche tanto a una persona como la pornografía. Te engancha, te hace adicto. Con toda... oiga, me está distrayendo esta niña, nada más pásemela más para atrás. Eso, con todo cuidadito, agárrela de los pelos, digo, agárrela de donde pueda, que juegue allá atrás, no se preocupe. Decía yo, ¿qué decía yo? La pornografía. Después de la droga no hay nada que te enganche más. ¿Y sabes qué es lo curioso? Para conocer el cuerpo de un hombre, de una mujer, bastan 2 minutos y 3 fotos. Ni que tuviéramos 5 lados. 2 minutos y 3 fotos. ¿Ya viste todo lo que tenías que ver? Ah, no, yo quiero más. Ya vi esta, ya vi la otra, quiero el otro, modelos, modelas, modelas, como se llamen, una más, otra. Primero comencé con pura revista, ahora quiero película, Blu-ray, tercera dimensión, con tus lentes, comiendo popcorn. Qué impresionante. Pero no creas que se trata de no lo veas porque es feo, no. Yo vine a hablarte de puras consecuencias. Me dice una señora, padre, me levanto a las 3 de la mañana a la cocina a tomar un vaso de agua y me encuentro a mi marido en la sala, en la televisión, buscando porno, viendo pornografía. Me pide que hable con él. Qué ridículo, qué espanto. Voy a hablar con este tío y le digo, oye, mira, 45 años el tío. Me dijo tu esposa que te encontró a las 3 de la mañana en la tele, creo que estabas buscando el Chapulín Colorado o algo por el estilo, a las 3 de la mañana, a oscuras. Padre, comencé a los 14 años, no me lo puedo quitar, tengo un hábito, la bajo de internet, la bajo en el teléfono, la bajo en mi iPad, no me lo puedo quitar. ¿Sabes lo que va de la mano de la pornografía? Autoerotismo, así como el veneno de cobra, veneno pero para la mente. Llego al matrimonio pensando que el matrimonio es sexo. Quienes están casados saben perfectamente que el matrimonio es un proyecto, un programa, son hijos, techo, economía, intimidad también carnal, desde luego, intimidad conyugal, diversiones, paseos, responsabilidad, compañía, soporte, comprensión. El matrimonio son 40 cosas, no una. Le dijeron al Papa Benedicto hace como 10 años, cuando era todavía el Cardenal Ratzinger, Eminencia, el problema de la pornografía es que hoy enseña todo, dice el Cardenal Ratzinger. No, el problema de la pornografía es que hoy no enseña nada. Eso no es un hombre, eso no es una mujer. Para conocer a un hombre, a una mujer, se necesitan 2 años, 1 año y medio, no 2 minutos y 3 fotos. Si me está escuchando un chico, una chica que ya tiene problemas, ya le llega la pornografía derechito a su teléfono, a su iPad, salte hoy. Droga para la mente, droga para el corazón. Salte hoy, desconéctate, mándalo a volar y sé una persona normal. Y último, cuidado con las malas amistades. ¿Qué son las malas amistades? Cuando yo tenía tu edad, ¿sabes quiénes eran los malos y las malas? Los que se peinaban así, los que tenían un arete, hombres con arete, piercing, tatuaje, mujeres que salían a la calle con minifaldas horribles, el pantalón todo roto como uno que veo por aquí, no pasa nada. Cuando yo salía de mi casa, si salía yo con un hilo aquí, mi mamá me decía, ¿a dónde vas? Cámbiate el pantalón, llevas un hilo aquí. Hoy la gente se compra los pantalones ya rotos de la rodilla, todos deshilachados. ¡Son modas! ¡No pasa nada! Conozco gente con arete que es una estupenda persona. A mí personalmente no me gusta. Conozco gente tatuada, se ve espantosa, pero no significa que es mala. Ni modo, son otro estilo. Cuando yo tenía tu edad, llevar barba y bigote era de sucio, desalineado y mal educado. Hoy, déjate el bigote, déjate la barba, hazte una coleta aquí si quieres, no pasa nada. Los tiempos ya cambiaron. ¿Sabes quiénes son hoy los malos y las malas? Así de fácil. Quienes te separan de Dios. ¿Vas a ir a misa el próximo domingo? No vayas, no fastidies. ¿Tú todavía crees en esas cosas? Vámonos al cine. Vámonos al cine, es mucho más divertido. Te están separando de Dios. Tú rezas, no fastidies. Quienes te separan de tus papás. Mi papá no me deja ir a la fiesta el próximo viernes. No te preocupes. Di que vienes a mi casa a hacer un trabajo de matemáticas. Te quedas a dormir. Nos vamos a la fiesta y yo te regreso al día siguiente. Mi papá sí me deja porque mi papá es abierto. Mi papá es comprensivo. Mi papá es un tipazo. Tu papá no. Te están separando de tus papás. Los que te separan de tus estudios. Tú vas a estudiar. Todos los que tienen carreras son los mediocres. Mira cuánto ganan. En cambio, yo tengo un tío que puso un negocio de empanadas aquí enfrente. Es rico el tío. Ya tiene 3 negocios. No estudies si no quieres ser mediocre. Haz dinero fácil, saca de aquí, de allá, haz negocios. Ah, mira, los que te separan de tus estudios. Los que te separan de tu salud o de tu futuro. ¿Qué es tu salud? ¿No sabes lo que es la droga? Ven conmigo, yo te enseño. ¿Sabes lo que es un whisky con vodka? Yo te lo sirvo en mi casa, vente. Te están dañando tu salud. Acuéstate conmigo. No, espérate, te vas a quedar embarazada. Está comprometiendo todo tu futuro. Y a lo mejor son gente que están perfectamente vestidas. Hoy los malos no son los tatuados. Lo que te digan, a lo que te inviten. Y último, el alcohol. Dijimos, droga, cigarro, pornografía, malas amistades. Cuidado con el alcohol, pero buenas noticias. El alcohol es bueno, pero dependiendo. La droga no me la puedo comprar yo aquí enfrente. El alcohol sí. Voy al súper de aquí enfrente y hay 10 mil litros de vino, de vodka, de ginebra. Tu papá en tu casa tiene 15 botellas de vino, un Baileys, un Cointreau, etcétera, etcétera, ron. Fernet con Coca-Cola. El alcohol es bueno, pero depende de quién, cuánto, cómo, dónde, por qué. Yo viviendo en Italia, no recuerdo un día en que no haya tomado 2 copas de vino en la comida, en el almuerzo y 2 en la cena. En Italia el vino tinto es como el agua potable, te sientas a la mesa y ya está abierta ahí la botella. Sí, pero mira, yo me tomaba 2 o 3 copas de vino, pero con carne, pasta, pollo, pizza, agua, pan, postre. 3 copas de vino no me hacen ni cosquillas. En cambio tú, discoteca, 11 de la noche, estómago vacío, sudando, luces, música, todo el mundo haciendo así. Te preguntan la hora y no puedes ni darla. El alcohol, cuando tengas 18 años, no antes, en tu casa. Papá, ¿hacemos un asado? Sí, abres una botella de vino, ¡qué maravilla! En tu casa. Si se te sube, te subes a dormir y no pasó nada. En cambio, voy en mi coche, se me subió. ¿Sabes que 3,000 jóvenes cada año se mueren en Italia, en el periférico? 3,000 jóvenes cada año. Una cosa increíble. ¿Cómo es posible que hagan eso? ¿Sabes que algunos, por empezar antes de tiempo, a los 16, a los 17, lejos de ser la cultura del vino, es tomar por tomar? ¿Resultado? Alcoholismo. Le pegarán a la mujer, le pegarán al marido, traerán a este mundo a un hijo enfermo, perderán el trabajo. ¡Qué manera de echar a perder tu vida! Último punto, me preguntan siempre, padre, ¿y las relaciones prematrimoniales? Dijimos, no digas mentiras, cuidado con apariencias, cuidado con noviazgos pasionales, cuidado con 5 situaciones de peligro. Quinto y último, relaciones prematrimoniales. ¿Qué crees? Las relaciones prematrimoniales no existen. ¿Cómo que no existen? 90% de las relaciones prematrimoniales se quedarán en pre, no llegarán a ser matrimoniales. No llegan, 95%. Me dice una chica de 19 años, padre, estoy teniendo relaciones prematrimoniales con mi novio. Yo le dije, felicidades, ¿te casas el sábado? Pues no, ¿cómo cree, padre? Pues ¿cuándo te casas? Me faltan como 4 años. Y entonces, ¿por qué las llamas prematrimoniales? Vaya espíritu de previsión que tienes tú. Te faltan 5 años y ya las llamas pre. Padre, ¿entonces cómo se llaman? Dímelo tú, me dice. Relaciones íntimas. No me digas. ¿Qué tuvieron de intimidad? Padre, lo hicimos completito. Qué pena que yo te lo diga. las prostitutas también lo hacen completito y no tiene nada de intimidad. Y si enciendes el National Geographic, los lobos, los leones y las jirafas también lo hacen completito. Y no es intimidad. ¿Sabes lo que es la intimidad? No son 5 minutos. Intimidad son 50 años. Es un estado, es una situación. Intimidad es un techo, una economía, una familia, un pasado, un presente, un futuro, un proyecto. Tú y yo somos íntimos. Y a veces tenemos muchísimos actos de intimidad. Hay gente que nada más quiere tener el acto de intimidad cuando todavía no son íntimos. Llamemos las cosas por su nombre. Ok, padre, entonces, ¿cómo se llaman? Le dije, llamemos las cosas por su nombre. Se llaman relaciones sexuales. Uy, padre, qué feo se oyó. Nosotros lo hicimos con cariño. Ok, llámalas relaciones sexuales con cariño. ¿Y sabes por qué no se pueden tener relaciones sexuales ni con cariño? Te podría decir 25 cosas, pero te lo resumo en 4. Primera, por las enfermedades. No, padre, ¿cómo cree? Te pones un condón y ya está. Jóvenes, ustedes saben que el virus del SIDA es 1000 veces más pequeño que los poros del látex, látex con lo que se hace un condón. 1000 veces más pequeño. Le dice una chica, sí, padre, pero yo a mi novio le pongo doble. Toma, qué inteligentes somos. Por mí, ponle 5. Pero que no se te olvide, un condón te protege de un acto, 10 condones te protegen de 10. Un condón no protege ni el corazón ni la voluntad. Hoy traigo condón, me lo pongo. Mañana no traigo y quiero estar contigo. Va, por una vez no pasa nada. Imagínate, iba yo en México. Un espectacular enorme que dice, un anuncio, condones Troyans, no salgas sin ellos. Yo hasta dije, qué desastre, no traigo ni uno. Cuando yo tenía tu edad, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin campera. Ahora, no salgas sin condones. Hace 10 años, tenía yo 40, me invita un amigo a cenar, llegamos al restaurante, cenamos y cuando llega la chica con la cuenta, mi amigo saca la billetera y cuando la abre, cae un condón en la mesa. Yo nomás lo veo, le hago así. Dice, ¿qué haces? Le digo, ¿no te da vergüenza traer un condón en la cartera? No te va a dar vergüenza recogerlo. Pasé los 40 segundos más patéticos y dramáticos de mi vida. La chica viendo la cuenta el condón, la cuenta el condón, la cuenta el condón. Mi amigo jalando por debajo de la mesa el condón así. Yo viendo la cuenta el condón, la pata, mi amigo la cuenta el condón, la pata. La tía está pensando, ¿qué están haciendo aquí este señor? Un condón y un cura. Unas ganas de pegarle un tortazo al tío. Y me puedes decir, ¿qué estás haciendo con un condón en la cartera? Respuesta magistral, por si salta una liebre. Yo no sabía que las mujeres eran liebres. Si se me avienta una amiga, si me encuentro a mi exnovio, si se me ofrece la secretaria, hay que estar preparados. ¿Qué hemos hecho de algo maravilloso que Dios llamó amor? Ponte un condón. Segundo, no se pueden tener relaciones prematrimoniales, llamadas sexuales, por los embarazos. No, padre, ¿cómo cree? Tubo, DIU, pastilla, inyección, operación, acto interrumpido, píldora del día después. Hay hoy 20 métodos para no quedar embarazada. Cuéntame la historia que quieras. Ningún método te protege ni el corazón ni la voluntad. Te salvas, te escapas de un hecho, no el corazón ni la voluntad. Mi amigo este, 15 años de casado y con un condón en la cartera. Es que ahorita no puedo tocar a mi esposa. Tiene 8 meses y medio de embarazo. Es que trae un embarazo muy complicado. Ah, entonces mientras vamos con un sustituto. Jamás se protegió el corazón. pero se protege muy bien de algunos actos. ¡Qué maravilla! Tercero, y aquí es lo más complicado, si tienes relaciones sexuales, aunque sea con cariño, te pueden pasar dos cosas. Primera, que te vaya muy mal. Segunda, que te vaya muy bien. ¿Qué significa muy mal? Viene una tía de 17 años y me dice: padre, el sexo es horrible. No me digas, espantoso. ¿Qué hiciste? No, padre, no se lo imaginas, lo peor que hay. ¿Qué hiciste? En la azotea de la casa de mi novio, detrás del tanque de agua, un perro ladrando en el edificio de enfrente. Paisaje romántico, tres tendederos con dos calzones, un brasier y unos calcetines. Apúrate, córrele, nos van a cachar. Oigo pasos, ahí viene tu mamá. El sexo es espantoso. ¿Tú crees que Dios inventó el amor humano para vivirlo detrás del tanque de agua? En un Volkswagen, en un motel, con un desconocido. El sexo, en lugar de ser amor, unión, no, peligroso, no me vayas a embarazar, por supuesto que se lastimaron física y emocionalmente. Ahí está esta tía de 17 años con un terapeuta, a ver quién le saca de la cabeza que el sexo es horrible. ¿Qué hiciste? Pero te puede pasar lo contrario. Padre, el sexo es maravilloso, es lo mejor que hay, no se lo imagina, es una genialidad. No me digas, ¿qué hiciste? Departamento de mi novio. Sus papás están en Buenos Aires, dejaron el departamento. Estuvimos ahí 4 horas, los dos solititos, hacía frío, prendimos la chimenea, abrimos una botella de vino, primero bailamos, nos echamos un ron, estaba delicioso, lo hicimos, nos encantó, lo volvimos a repetir. Y ahora ya lo estamos haciendo 2 veces a la semana. El sexo es una genialidad. Ya encontré al hombre, a la mujer de mi vida. No me digas. ¿Quién te dijo que el sexo es el árbitro del amor? Casi mejor que les fuera mal. Si te va mal, sacas la pata de donde la metiste. Esto no se hace, no lo vuelvo a hacer. Hay que hacer las cosas bien. Si te va bien, ya estoy lista para casarme, No me digas. Y las decepciones que les he contado, 5 años robándote tu tiempo, etcétera, etcétera. Ah, mira. Último. ¿Por qué no se pueden tener relaciones sexuales ni con cariño? Nunca juegues con el corazón de una persona. Te quiero, te respeto. Cuando esté listo para decirte, quiero vivir contigo toda la vida, te lo digo y hacemos un compromiso. Estar jugando a que te quiero o pedirte la prueba máxima del amor, no toques el corazón de una persona. Róbate una bicicleta, róbate unos patines, fastidia una computadora, que se te caiga el celular a la basura, lo que sea. No toques el corazón de una persona, no te imaginas los daños. Gente que no saldrá adelante. Unos porque se embarazaron, otros se tuvieron que casar sin quererse, otros creyeron que los amaban, etcétera, etcétera. Pues bueno, estas son las 5 cositas de las que te tienes que escapar. Cuidado con los eslogans de moda. ¿Sabes lo que es un eslogan? Mira qué eslogan tan tremendo. Todos lo hacen. ¿Quién sabe quién inventó ese eslogan? Pero se inventó para jóvenes y se lo han metido aquí y aquí. Todos lo hacen. Se aplica a todos los temas, a todos los casos. Todos se drogan, todos se acuestan, todos los hombres casados son infieles, todas las mujeres son resbalosas, hoy no hay niña virgen, todos los profesores son sobornables, todos los peligros políticos son ladrones, todos los empresarios son unos tranzas, todos los matrimonios tienen cosas horribles. Se acabó la gente buena. Todos nos drogamos, todos fumamos. No es cierto. Hay muchísimo más gente que hace el bien a gente que hace el mal, solamente que los que hacen el mal hacen mucho ruido. Es un escándalo, un adulterio. En cambio, a lo mejor tus papás llevan 40 años de casados, son los tíos más felices del mundo, pero esos no hacen ruido. No hace ruido cumplir 40 años de casados. Hace un ruidazo que te encuentren en un hotel con otra mujer. Los que hacen el mal hacen un ruidazo. Pero no te vayas con la finta, todos lo hacen, ya todos se drogaron, ya todos se acostaron, no es cierto. El otro día vi una niña de 23 años y me dice: padre, ¿qué cree? me invitan tres amigas a Acapulco, les digo, sí, encantada, vámonos, ¿quiénes vamos? Pues vamos nosotras cuatro, y vienen también Jorge, Raúl, Enrique y Esteban. ¿Y tus papás? No, ellos no, ellos están en Estados Unidos, me dejan el departamento para nosotros. ¿Vamos a estar ahí los ocho solos? Sí, ¿cuál es el problema? Oye, no, eso va a estar medio complicado, ¿no? No, de eso se trata. Ah, no, yo así no voy. Le dicen las tres amigas, no nos digas que eres virgen. Respuesta de esta mujer, miren, lo que ustedes hacen, si yo quiero, lo puedo hacer mañana. Lo que yo soy, ustedes ya no pueden serlo. Y me las dejó calladitas a las tres. Jóvenes, niñas, perder la virginidad es la cosa más fácil y sencilla del mundo. Solo se necesita una azotea, un tanque de agua, un perro enfrente y cuatro calzones colgados en un tendedero. Si se puede de colores, mejor. Y ya hice la experiencia de mi vida. No me digas. Experiencia de tu vida, encontrarte al hombre, a la mujer para toda la vida. Experiencia de tu vida, dar a luz a una familia, un hijo, dos hijos, tres. Experiencia de tu vida, conseguir un trabajo que sostiene a toda mi familia. Ah, mira, hay unas experiencias preciosas. Conclusión, ¿qué pasa si me está escuchando aquí alguno o alguna que dice, qué desastre, yo ya probé la droga, yo ya me acosté, yo ya veo pornografía, yo ya estoy con una novia que es un peligro, yo ya soy más resbalosa que la que contó el padre, yo ya... ¿Qué pasa si yo ya soy un rollazo? Nadie te juzga, tampoco te aplaudo, pero nadie te juzga, ¿sabes qué te digo? Hoy es el primer día de tu nueva vida. Cancela la pornografía, deja el alcohol, no tienes 18 años. O empieza a tomar bien si ya tienes 18 años. Deja el cigarro, es basura, basura. Tengo una novia que es un peligro, padre. No sabemos si nos queremos, pero viene la tía y me sonsaca todo el día. Habla con ella, dense tiempo, recapaciten. No se vale entrar al matrimonio por la puerta de atrás. Un embarazo, desenamorados, etcétera. Eres el dueño de tu vida. Un día enciendo la tele y me sale en National Geographic un reportaje sobre las arañas. ¡Horrible! Las arañas son feas. Imagínate que te las presenten en televisión de este tamaño, que les ves los ojos, las patas, la boca. ¡Horribles! Pero aprendí una cosa bien bonita. Hay como 1,000 tipos de arañas, todas diferentes. Negra, café, amarilla, verde, grande, chiquita, pata larga, pata corta, pata pelona, pata peluda, venenosa, inofensiva, unas muerden, otras brincan, otras pican, todas diferentes. Una tarántula de este tamaño, inofensiva. Una viuda negra de este tamaño, la ves, te mueres de risa, te pica y te mueres en serio. ¿Cómo es posible? Todas las arañas del mundo son diferentes, pero todas son iguales en una cosa, dicen los científicos. ¿En qué? Llegan a un cierto lugar, empiezan a pegar así sus hilos, cuando terminan tejen todo el interior, ahí está la telaraña. Dicen los científicos, ¿qué pasa si se rompe un hilo de la telaraña? La araña lo vuelve a pegar, o lo deja roto como está, lo que le diga su instinto. ¿Qué pasa si se rompe el hilo fundamental, el eje central, el que tensa la telaraña? Todas las arañas del mundo abandonan la telaraña. Algo en su instinto les dice, esta telaraña ya no tensa, ya no funciona, perdió su consistencia. Por eso te puedes encontrar telarañas todas rotas y ahí sigue la araña, porque el eje ahí está. Telarañas preciosas. Y la araña ya no está porque se rompió el hilo fundamental. Cuando yo vi ese programa me quedé pensando, en esto nos parecemos hombres, mujeres y arañas. Unas más. ¿En qué? Nuestra vida depende de un hilo. Nuestra relación con Dios. Mientras no te separes de Dios, todo en tu vida se puede rehacer. He visto jóvenes salir de la droga, del alcohol, de la pornografía, dejar a una mala novia, a un mal novio, alejarse de amistades raras. He visto gente pedir perdón. He visto adultos perdonar un adulterio, rehacer una familia, levantarse de una crisis económica. He visto cosas maravillosas. Dios te ayuda. Dios es gracia. Dios es una fuerza dentro de ti. He visto cosas horribles. Gente que se hunde en el alcohol, gente que se hunde en la droga, gente que embaraza a la novia a los 16 años y me tengo que casar, gente que le roba a sus papás para drogarse, gente que se echa a perder la salud. Mira, hoy es el primer día de tu nueva vida, acércate a Dios, estás en un colegio católico, acércate a un sacerdote, pide un consejo, habla con una religiosa, habla con tus papás, quiero rehacer mi vida, me pasó esto. ¡Qué maravilla! Todo, todo en tu vida se puede rehacer. Solzhenitsyn escribió una frase que a mí me encanta. ¿Por qué la escribió? Porque él estaba en un gulag y vio hombres sepultar hombres vivos en el hielo. En lugar de matarlos, no, sepultarlos vivos en el hielo para que mueran, pero sufriendo, ahogándose, congelados y de hambre. El peor mal que les podían hacer, y desesperados. Cuando Solzhenitsyn vio eso, escribió: si Dios no existe, todo está permitido, hasta sepultar a un hombre vivo en el hielo. Tú y yo no vamos a sepultar a nadie en el hielo, pero si para ti y para mí Dios no existe, todo está permitido. Engañar a mi novia, a mi novio, a mis papás, abortar, ser adúltero, drogarme, lastimar a una persona, tener relaciones sexuales por aquí, por allá, dejar mi carrera, echar a perder mi vida. Jóvenes, niñas, solamente tienen una vida, agárrenla con las dos manos, no se les olviden las cinco cositas, tienen todo el derecho y diría yo, el deber de ser felices, el deber. No puedes llegar al matrimonio si no eres una persona feliz, vas a ser infeliz a tu marido, a tu mujer. El matrimonio no es llegar al matrimonio para ser felices, no, son dos personas felices que se conocen y se hacen todavía más felices. Agarren su vida con las dos manos, hagan las cosas bien y muchísimo ánimo. Que Dios los bendiga a todos. ¿Valió la pena? Bien, el Padre Ángel nos ha ayudado a encontrar el camino para una nueva vida. Ahora nos toca ponerla en práctica. Gracias a todos por venir. Yo les diría un aplauso para ustedes que vinieron y sepan transmitírselo a aquellos que no pudieron estar para que juntos podamos seguir construyendo esto que es el camino de nuestra felicidad. Lo pudimos ver, lo pudimos compartir. Muchísimas gracias, Padre Ángel. Ojalá el Señor lo tenga siempre conectado a su hilo conductor, a su hilo primordial, y que el Espíritu Santo lo siga iluminando y guiando. Muchas gracias. No sé si haya una pregunta rapidísima, para que no me digan, Padre, no hubo preguntas. A lo mejor te da pena, pero puedes decir, Padre, no soy yo, pero tengo una amiga que se está acostando con todo. Bueno, pues nada, que les vaya muy bien, chao.